profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas y más del calvinismo. Como subtítulo, es inconsistente con la naturaleza de Dios. Esto es el calvinismo y la predestinación van juntos. La Biblia provee una descripción general de la naturaleza de Dios. Lo describe como amoroso, compasivo, justo y recto. La doctrina de la salvación selectiva contradice totalmente esta descripción. Una premisa básica de la salvación selectiva es que el Creador ha decidido amar o aborrecer a ciertas personas en una base puramente arbitraria. Esto, claro está, contradice su naturaleza esbozada en las páginas de la Biblia. Por ejemplo, lo lógico sería que un Dios amoroso amara a toda su creación. Es imposible que un Dios justo decida arbitrariamente odiar a algunas personas y condenarlas al infierno antes de que fueran creadas, por el simple hecho, bueno, porque Él lo puede hacer. El odio es una sensación fuerte. Es una emoción que se desarrolla en respuesta a una ofensa. El aborrecer apasionadamente a alguien que ni siquiera existe no tiene siquiera sentido alguno, y menos atribuirlo a Dios. Una persona que es soberana de otra la tratará de una manera consistente con su propia naturaleza. El dueño de un perro, por ejemplo, es prácticamente soberano de su perro, pero ningún buen amo maltratará a su perro. Asimismo, el Dios soberano, que es amoroso y compasivo, nunca maltratará a su creación simplemente porque, bueno, es contrario a su naturaleza. El condenar arbitrariamente a una persona al infierno, incluso antes de ser creada, sin opción o recurso, no son las acciones de un Dios amoroso y compasivo. Una buena persona, así sea soberano o no, nunca condenará a sus súbditos solamente por hacerlo. Luego está la selección selectiva, que contradice completamente la elección. Un tema central de la doctrina de la salvación selectiva, que Dios simplemente escoge salvar a este y al otro no, es que Dios no puede ser soberano si tenemos libre albedrío para escoger qué camino vamos a seguir. Ellos dicen que otorgamos la habilidad para decidir, bueno, si se nos otorga, sería lo mismo como decirle a Dios, al Dios Todopoderoso, qué debe hacer. Ellos aseguran que Dios no es Dios, sino tiene completo control de todo, a menos que lo tenga. Bueno, el asunto de la elección es talón de Aquiles de la salvación selectiva. La doctrina se hace añicos cuando se le examina, si la examinamos atentamente. Hay muchos aspectos de la elección que contradicen la doctrina de la salvación selectiva. He aquí algunos ejemplos. Hay cientos de versículos en la Biblia que dicen que tenemos la habilidad para adoptar nuestras propias decisiones. Si no es así, entonces la Biblia miente. Y aquí estamos ante un serio peligro. El amor es una emoción que se gana. Usted no puede obligar a nadie a que lo quiera. para poder tener verdaderamente la capacidad para amar a Dios, es necesario que tengamos la habilidad para rechazarlo. Usted no puede amar si no tiene la capacidad para odiar. No podríamos pedirle a Dios que altere los eventos si todo ya está grabado en la piedra. Es obvio por la Biblia que podemos hacer que Dios responda a nuestras oraciones. No que nos complazca exactamente con lo que hemos pedido, sino que nos da la sabiduría para aceptar su voluntad, sea cual fuere. Hasta los grandes líderes de la Biblia comprendieron el poder de la oración. Hay cientos de versículos que prueban esto. Nuestras acciones nunca deberían provocar una respuesta emocional de Dios si Él ha programado anticipadamente todas nuestras decisiones y acciones. Esto sería tan ilógico como accionar el interruptor de la luz y enojarse porque la luz se enciende. Hay docenas de versículos que muestran que nuestra obediencia puede producir una respuesta positiva de parte de Dios. Hay cientos de versículos que indican que podemos causar el celo y la ira de Dios con nuestros pecados. La Biblia dice que Dios tiene en alta estima algunas de nuestras decisiones. La única forma para que nuestras determinaciones puedan tener valor ante Dios es cuando se hacen por libre voluntad. Las decisiones forzadas no tienen ningún valor delante del Creador. Permítame, citar algunos ejemplos. Por ejemplo, la vida de Job demuestra que incluso hasta Satanás sabe que tenemos libre albedrío. El diablo sabe que a menudo terminamos por maldecir a Dios cuando nos vemos enfrentados con gran adversidad. El Señor experimentó gran placer y gloria cuando Job permaneció fiel en medio de su gran sufrimiento. No habría habido ninguna gloria excepcional o victoria para Dios si Job hubiera sido forzado a permanecer fiel. Ninguna de nuestras decisiones tendría ningún valor si nuestras acciones son impuestas sobre nosotros. Si la salvación selectiva es verdad, la decisión de una persona de devolver un centavo que no le pertenece le traería tanto placer y gloria a Dios como la decisión de un hombre pobre que devuelve 100 millones de dólares que tampoco le pertenecen. Hay muchos versículos en la Biblia que dicen que Dios tiene en alta estima la obediencia. ¿Por qué Dios iba a complacerse en la obediencia si nuestras acciones son impuestas a la fuerza? De cualquier manera, hemos sido programados para ser obedientes. Y entonces, ¿qué gran cosa es si luego lo somos, ya que Dios así de antemano, de acuerdo a, a la predestinación, nos predestinó? Como ya hemos dicho, Dios se complace cuando adoptamos decisiones sabias. Si estas resoluciones pequeñas, llamaríamos, agradan a Dios, piense en cuánta complacencia no experimentará cuando adoptamos la decisión más importante de todas, la salvación. Las parábolas de la oveja perdida, de la moneda extraviada y del hijo pródigo, detalladas en Lucas 15, 3 al 32, son otro ejemplo del por qué la salvación selectiva no puede ser cierta. Estas parábolas demuestran cuán grande es el gozo que se experimenta cuando se recupera algo que se había perdido. La Biblia dice que esto es aún más verdadero cuando un pecador perdido llega a ser salvo. Usted puede esperar este tipo de reacción de parte de Dios si la salvación está disponible para todos, pero no con la salvación selectiva, si ha sido predestinado de antemano. De hecho, con la salvación selectiva no hay causa para celebración cuando una persona se salva. No hay almas perdidas que sean salvas. No hay personas rescatadas de las puertas del mismo infierno. Todos los que se salvan fueron de hecho declarados salvos mucho antes de que fuera creado el universo. Estas parábolas no tendrían ningún sentido si la salvación selectiva fuese cierta. Sería como si alguien pretendiera haber perdido una moneda y luego hiciera una gran fiesta porque la encontró. ¿Sí? Pretender es una cosa y perder es otra. Si todas nuestras decisiones y acciones nos han sido impuestas a la fuerza, no tenemos entonces responsabilidad alguna por lo que hacemos. He aquí algunos ejemplos de nuevo. El hecho que en el cielo recibiremos diferentes clases de recompensas o galardones demuestra que sí, tenemos control sobre nuestras decisiones. Por otra parte, de la misma forma, si en el infierno hay varios grados de castigo, esto quiere decir que somos nosotros quienes determinamos nuestras acciones. Oh, mi hermano, la elección tiene que ver con la selección para el servicio, no con la salvación. Incluso hay ocasiones que ni siquiera se refiere a la salvación. Jesús y los ángeles fueron parte de los elegidos, pero ellos no tenían necesidad de salvación. La nación de Israel fue también escogida, elegida, pero no todos los israelitas son salvos. Predestinación simplemente significa algo que ya ha sido predeterminado para que tenga lugar en el futuro. A pesar de que la mayoría de cristianos, al pensar en esto, lo relaciona con la Biblia, este concepto también lo encontramos en el mundo secular. Por ejemplo, cualquiera que llegue a ser policía está predestinado a tener ciertos atributos, tales como la autoridad para arrestar a las personas. Incluso hasta el escritor inglés Aldo Huxley hace el concepto en su libro Nuevo Mundo Desafiante, así se titula el libro, cómo puede ver entonces la palabra predestinación no necesariamente tiene un significado místico o implicación divina. Cuando entramos en este tema, sentimos la gran necesidad, la urgencia de proclamar el libre albedrío del pecador, la oportunidad de escoger lo que desea. No le culpemos a Dios si no escogemos la vida eterna, porque de nosotros depende escoger la vida o permanecer indiferentes, y con ello automáticamente escogemos la condenación eterna. No, no vamos a excusarnos delante de Él diciendo, bueno, he sido predestinado para esta situación. No, usted no fue predestinado. Dios quiere que usted arrepentido reciba a su amado Hijo Jesucristo como Salvador personal y sea eternamente salvo. En este sentido, usted mismo se predestina o no. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.